Hoy debo decir que he tenido una tentación grande de, en vez de tener que venir a misa y decir con lo bien que se estaría dando un paseillo por el bosque con este solecito, después del frío que hemos pasado en todo este invierno, hoy el primer día de sol, más adelante hará mucho calor, ahora es el momento perfecto, el bosque está húmedo y no había alternativa, claro, no había alternativa, la misa estaba puesta a las 5. Y yo pensaba, mañana no puedo porque mañana tengo tal cosa por la mañana, por la tarde la misa, al día siguiente. Lo pensaba, lo bien que estaría. Pero, aunque ha sido una tentación, no ha habido ningún peligro de caer en la tentación, ninguno. Porque uno debe hacer las cosas porque debe hacerlas. Ya que si nos dejáramos llevar por el sentimiento de decir hoy no me apetece, hoy me apetece más otra cosa, pues no funcionaría nada, ni los matrimonios. Si un buen día la esposa le dijera, oye, hoy es que no me apetece, o me apetece más otro. Debemos hacer las cosas porque debemos hacerlas. Dejarnos llevar de el sentimiento, dejarnos llevar de lo que nos apetece, solo nos conduciría a que no hiciéramos lo que debemos hacer. Y hoy, aunque cuando venía en coche hacia aquí, miraba esos bosques y me apetecía mucho, también es verdad que no he tenido ninguna duda, ninguna. Uno debe hacer lo que debe hacer. Y hay una cosa que a mí me ayuda a hacer lo que deba siempre. Y es que me acuerdo de años pasados, de mi infancia o de mi juventud. Y las cosas que me parecieron tan importantes entonces, hoy día me parecen una tontería. Hubo momentos en que un montón de cromos me parecía la fortuna más maravillosa del mundo, de la que nunca me cansaría. Y hoy día veo que son un montón de cromos. O mi montón de canicas, o había algún postre, recuerdo, unos dalquis de chocolate y nata. En aquella época solo estaba esa marca, que ahora no debe ni existir, los dalquis. Pues hoy día tampoco me dice nada, si quiero voy y me compro 20 kilos de dalquis. Y así podríamos seguir comidas, o ir a tal sitio. Con lo cual yo pienso, si las cosas que ahora más me gustan, desde la eternidad, no me van a parecer nada, porque ya aquí en la historia, las cosas que más ilusión nos hacía hace 10 años, hoy las vemos en su peso exacto, entonces debemos hacer lo que debemos. Debemos hacer aquello que en la eternidad digamos, me alegro de hacer lo que debí hacer, aunque me costara. Pensad en lo que más os gustara hace 10 años o 20 años y ahora, ¿qué os parece? Pues lo mismo pasará con lo de ahora. En la eternidad miraremos, ¿hice lo que debía? La persona que cuidó pues a su madre o a su padre o a su esposo y estaba sola y le tenía que cuidar todo el tiempo y podía pensar, podría estar ahora en una playa tropical o escalando montañas, pero aquí tengo que estar porque si no nadie le cuida. Como eso tantas cosas, tantas. La eternidad, miremos las cosas como las veremos en la eternidad. Eso es lo verdaderamente, lo que nos dará luz, lo verdaderamente importante. Y lo demás, lo que en este mundo nos deja ahora obnubilados, lo veremos de otra manera después. Sin embargo, nunca nos arrepentiremos de haber hecho lo que teníamos que hacer. Incluso la persona que dejó todas las excursiones del mundo, todos los viajes, todos los... porque tuvo que cuidar a alguien, porque no se arrepentirá en la eternidad. Y cuando lleve un siglo allí arriba dirá, bueno, lo de abajo ya me parece nada, un juego, como el montón de cromos. Pues nada más, que todos nosotros lo pensemos esto y en cada momento de la vida hagamos aquello de lo que no tengamos que arrepentirnos.